La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Vuelta a las aulas en CABA, los nenes de sala de 5 podrían volver al jardín en noviembre. Queremos que puedan cerrar su etapa antes de pasar a la primaria, indicó Soledad Acuña, ministra de Educación porteña. Informaron 16.337 nuevos casos y 384 muertes en 24 horas. El total de contagios en el país es de 1.018.999 y las víctimas fatales ascienden a 27.100. Ya son 829.647 los pacientes recuperados. La Universidad de Oxford dejará de informar datos de testeos de la Argentina. Afirman que las cifras exhibidas por el gobierno nacional no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente la magnitud de los testeos. Una publicación realizada por la Universidad de Oxford, que lleva registros de casos de coronavirus a nivel mundial, decidió eliminar a la Argentina de sus bases de datos. El motivo, según argumentan, las cifras de testeos exhibidas por el gobierno nacional no son las reales. Se trata de Our World in Data, cuyo gerente de gestión de datos, Edouard Mathieu, explicó vía Twitter que los números oficiales no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente la magnitud de los testeos. Ginés admitió errores en las cifras de los testeos, pero culpó a las provincias. Estamos preocupados y por eso estamos simplificando el sistema, aseguró el ministro de Salud luego de que Argentina fuera eliminada del ranking de Our World in Data. Luego de que una de las instituciones más prestigiosas de medición global de casos de COVID-19 tomara la drástica decisión de eliminar de su ranking a Argentina por un posible sesgo en la tasa de positividad, el ministro de Salud, Ginés González García, finalmente reconoció la equivocación y aseguró que hoy empezamos a corregirlo. El funcionario agregó que todavía no está totalmente hecho porque lo que dice esta ONG inglesa es lo mismo que decimos nosotros, pero igualmente estamos preocupados y por eso estamos modificando y también simplificando el sistema. River goleó a Liga, se adueñó de su grupo y no habrá superclásico en octavos de Libertadores. El equipo de Gallardo, que hizo de local en Avellaneda, se impuso 3-0 y terminó primero en la zona. Borré en offside, Álvarez y Carrascal marcaron los tantos. Mauricio Macri dijo que ve al gobierno en el rumbo equivocado. No hay futuro. Se mostró preocupado por la angustia de la gente, pero consideró que el presidente está a tiempo de volver a empezar. Destacó a figuras de Juntos por el Cambio, ponderó a Pichetto y aseguró que Massa lo decepcionó. Formosa les prohibió la entrada y hace 16 días duermen en la ruta con su hijo de 4 años. A la espera de una respuesta del gobierno provincial, una familia se refugia debajo de un acoplado a la vera del camino. Ya no sé qué hacer, estoy desesperado, dijo el papá del nene. Daniel, su pareja y su hijo están varados hace 16 días en las afueras de Formosa. Desde hace 16 días, una familia espera a la vera de la Ruta 11 a que el gobierno de Formosa autorice su ingreso a la provincia. Daniel, su pareja y su hijo de 4 años duermen a la intemperie sobre una lona ubicada debajo de un acoplado y a la vista de la policía del distrito, que asegura no poder ofrecerles una respuesta concreta con respecto a su situación. Para cuestionar el machismo en la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof habló de los varones del conurbano y se convirtió en tendencia. El gobernador criticó el término con el que se denomina a los intendentes bonaerenses y recibió burlas en Twitter. Más tarde publicó un descargo en la red social. La familia de El Foyel volvió a su casa tras la toma. Tenemos miedo, esto todavía no terminó. En diálogo con TN, Ángela Soriani contó cómo vivió junto a su familia los 5 días que duró la ocupación y admitió su temor de que los usurpadores regresen. Ahora hay custodia, pero hay que ver cuando quedemos solos de nuevo. La emotiva despedida de la esposa de Raúl Portal. Te extraño, pero feliz, porque no sufrís más. Lucía le dedicó un sentido mensaje al conductor a una semana de su muerte en redes sociales. Hubo una tierna foto con la que lo recordó. Juan D'Artés tendría un nuevo proyecto laboral en Brasil. El actor, que fue denunciado por abuso sexual por Telma Fardín, se exilió en su país junto a su familia para empezar de cero. Juan D'Artés abandonó la Argentina en diciembre de 2018 cuando Telma Fardín lo denunció por violación. Según el relato de la actriz, el abuso ocurrió en 2009 en una gira de Patito Feo por Nicaragua. Ante el repudio social, el actor se trasladó a Brasil, su país natal, donde tiene familia. Su esposa e hijos lo siguieron y ahora todos están instalados allá. En las últimas horas se conoció un dato inesperado del artista, que trabajó por última vez en la Argentina en la novela Simona. El periodista Daniel Ambrosino expresó que le estaría yendo muy bien a nivel laboral, ya que habría abierto una escuela de teatro en San Pablo. Él está en Brasil, que no tiene ningún tipo de convenio con otro país de extradición, por lo que puede moverse libremente, pero si cruza las fronteras podría ser detenido, señaló el ex intrusos, que luego agregó: la información que nos llega es que la familia está viviendo con él allá. De acuerdo a lo que nos han informado, antes de la pandemia, los hijos iban y venían, pero ahora estarían todos radicados allá. La Corte Suprema posterga la definición sobre los jueces que el gobierno intenta remover. Los integrantes del máximo tribunal mantuvieron una reunión virtual en la que trataron los casos de Bertuzzi, Bruglia y Castelli. Productores de Entre Ríos marchan para sacar a los usurpadores de un terreno de la familia Echeverri. La convocatoria es para el miércoles a mediodía y será a pocos metros de la entrada del campo. El exministro de Agroindustria acusó a Grabois de promover la toma. La canasta básica aumentó 3,8% en septiembre y una familia con 2 hijos necesitó 47.216 pesos para no ser pobre. El incremento fue mayor al nivel de inflación de ese mes, que había sido del 2,8%, y fue el salto mensual más pronunciado desde diciembre. Un hogar necesitó 19.430 pesos para no ser considerado indigente. Sin distancia social, Alberto Fernández cenó con Evo Morales y festejaron el triunfo del MAS en Bolivia. El encuentro fue el lunes en Olivos. Tal como se observa en las fotos, no cumplieron con las medidas de prevención. Femicidio en Martindale. Se conocieron las últimas palabras de Silvia Sarabia antes de ser asesinada. La empleada doméstica que trabajaba en la casa del matrimonio amplió su declaración y dio detalles de las horas previas al crimen. Temporada de verano. La provincia podría aplicar cupos de ingreso a la costa y otras localidades turísticas. El ministro de Producción bonaerense lo mencionó como una posibilidad para evitar aglomeraciones y cuidar la salud de los turistas. El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, adelantó este martes que las localidades turísticas de la provincia de Buenos Aires podrían aplicar cupos de ingreso para evitar aglomeraciones de turistas en sus distritos que podrían causar brotes de coronavirus. Además, reveló que este control se haría a través de la aplicación Cuidar Verano. Los intendentes podrán validar el ingreso hasta el nivel que entienden que es compatible con los objetivos sanitarios, resaltó el funcionario provincial en diálogo con Radio Continental en relación al control del flujo de turistas. Y detalló: en cada municipio va a haber cuestiones particulares. Cuando cada persona en la aplicación diga que va a viajar de tal fecha a tal otra con tales personas, el municipio va a tener la posibilidad de validar o autorizar el ingreso. Y advirtió que la solicitud podría ser rechazada si el intendente del municipio entiende que no están dadas las condiciones para seguir recibiendo turistas. La bronca de la cuñada de una de las mujeres atropelladas en Mendoza. El conductor se fue a su casa y los dejó tirados, dijo. Celina Martínez dio detalles a TN de la tragedia que este lunes le costó la vida a tres personas, entre ellas una nena de 6 años. Los otros 3 heridos son hijos de las víctimas. Acribillaron a una influencer puertorriqueña y creen que se trató de un ajuste de cuentas narco. Isadora Marie Nieves, conocida como Pinky Curvy, tenía casi 350.000 seguidores en Instagram y un presunto pasado delictivo. El video del ataque, que ocurrió en la capital de San Juan, se ha conocido. La influencer de maquillaje Isadora Marie Nieves, también conocida como Pinky Curvy en redes sociales, fue asesinada por sicarios este sábado mientras circulaba en un auto por el barrio Hato Rey Central en San Juan, Puerto Rico. Crece la hipótesis de un crimen vinculado a un ajuste de cuentas narco. Según relataron los medios locales, Nieves estaba en compañía de su pareja, un hombre que resultó herido durante el ataque a tiros, y es atendido en un hospital de esa ciudad. Twitter cambia la forma de retuitear antes de las elecciones en Estados Unidos. La modificación, que busca evitar las fake news, será implementada por lo menos hasta los comicios, aunque podría extenderse. Otro caso, Porno Zoom. Un reconocido periodista de la revista The New Yorker se masturbó durante una reunión virtual. El reportero Jeffrey Toobin fue suspendido. También pidió una licencia en el canal CNN, donde trabaja como analista judicial. Julieta Nair Calvo publicó un tuit contra MasterChef Celebrity y luego lo borró. No deberían cocinar tanta carne. La actriz sugirió a la producción del programa que deberían preparar platos con opciones vegetarianas. Estados Unidos demandará a Google por monopolio en las búsquedas de Internet. El Departamento de Justicia acusa a la compañía de abuso de posición dominante. Se espera que aleguen que violó la ley por la forma de tratar a los rivales. Félix Crous defendió los cambios en la Oficina Anticorrupción. No somos una agencia de detectives. El organismo dejará de ser querellante en las causas penales que involucran a funcionarios y exfuncionarios. Vamos a seguir denunciando, aclaró. Elecciones en Estados Unidos decidieron silenciar a Donald Trump y Joe Biden en el último debate presidencial. Les apagarán los micrófonos para evitar interrupciones, indicaron los organizadores. ¿Por qué con la cuarentena más larga del mundo, la Argentina superó el millón de casos de COVID-19? Pobreza multiplicada, hogares hacinados, hospitales inadecuados, médicos mal pagos y falta de escrúpulos desembocaron en la situación actual. Después de 7 meses de aislamiento, Mirtha Legrand se reencontró con su familia. Marcela Tiner contó cómo fue el almuerzo de la Chiqui con Rocco Gastaldi, Juana Viale y Ámbar de Benedictis. Declararon monumento histórico a la comisaría de la Patagonia Rebelde, pero ya la demolieron. El icónico edificio de Puerto San Julián, donde fueron reprimidas las protestas obreras de 1920, solo conserva su fachada. En ese predio harán un gimnasio escolar. Murió Tony Lewis, cantante y bajista de The Outfield, famoso por Your Love. Tenía 62 años y hasta el momento no se conoce la causa. La banda tuvo varios éxitos en los 80. Marte, investigadores diseñan una ciudad para la vida humana en el planeta rojo. Nüwa es una urbe vertical excavada en una roca marciana, capaz de albergar a más de 1 millón de habitantes. Su construcción demandaría 50 años. La reivindicación de la siesta. La ciencia afirma que es una necesidad biológica. Los sueños cortos y superficiales durante el transcurso de la jornada de actividades pueden ser reparadores y placenteros. Beatriz Sarlo dijo: Cristina Kirchner está administrando su imagen y su silencio como Greta Garbo. En verdad, consecuencia, se refirió al hermetismo de la vicepresidenta y a su ausencia en el acto por el Día de la Lealtad. Diana Sakayan, recurren a la Corte Suprema por el fallo que le quitó el agravante de odio a la identidad de género. Los fiscales le pedirán al máximo tribunal que revea la decisión de los jueces que eliminaron la noción de travesticidio del expediente. Incendios en Córdoba, la lluvia trajo alivio y extinguió todos los focos activos. Los bomberos trabajarán ahora para controlar que no se reinicie el fuego en la zona del Valle de Punilla. Felipe Solá se volvió a distanciar del kirchnerismo duro y reafirmó su apoyo al informe Bachelet. El canciller argentino destacó el reporte que la expresidenta chilena presentó en la ONU y pidió que en Venezuela haya una oficina en defensa de los derechos humanos. En Tolosa, una mujer se defendió a los golpes y evitó que la asaltaran. Dos ladrones la sorprendieron cuando llegaba a su trabajo. La escena fue registrada por una cámara de seguridad. Secuestraron 5 días a un comerciante en Quilmes y lo liberaron tras el pago de un rescate en bitcoins. Las llamadas para exigir la suma de dinero virtual se hicieron desde Colombia y Venezuela. Hay un detenido y un sospechoso que todavía no pudo ser localizado. Hay un nuevo rey de la velocidad. El auto más rápido del mundo rompió la barrera de los 500 kilómetros por hora. Es el SSC Tuatara. El actor Jeff Bridges reveló que sufre cáncer linfático. La estrella de El Gran Lebowski, de 70 años, ya empezó el tratamiento para superar la enfermedad. Quintero llegó a China. River está más cerca de cobrar el pase después de un mes y medio de incertidumbre. El colombiano obtuvo la visa de trabajo y viajó para firmar con el Shenzhen. No podrá jugar oficialmente hasta 2021. Federer le puso fecha a su regreso al circuito. Quiero estar 100% físicamente. El suizo se recupera de una operación en la rodilla que lo dejó afuera del circuito por casi todo el 2020. El Leeds de Bielsa cayó ante Wolverhampton y no logró meterse de lleno en la pelea por la Premier League. El equipo del entrenador argentino cayó 1-0 de local. El viernes visitará a Aston Villa. Pep Guardiola defendió al Kun Agüero tras el polémico agarrón a la jueza de línea. Diarios británicos indican que el futbolista argentino no sería castigado. Los cerdos vienen marchando. La producción y exportaciones porcinas crecieron fuerte en las últimas 2 décadas y este año pegaron un salto mayor. China, clave del presente y del futuro del sector. La imagen del campo. Analistas recomendaron mayor participación de los productores en la agenda pública. El politólogo Sergio Bernstein afirmó que el sector agropecuario carece de presencia comunicacional y de actividad en la política. El economista Juan José Lach explicó que la estabilidad cambiaria llegará cuando el país demuestre un plan y un rumbo. Chicago, la soja subió $4 por tonelada. El precio de la soja, maíz y trigo del martes 20 de octubre, las cotizaciones en Chicago y en las bolsas locales para cada cultivo. En el mercado de Chicago, la soja subió $4 por tonelada. Esto se debió al dinamismo de la demanda externa. El Departamento de Estados Unidos, USDA, por sus siglas en inglés, informó ventas de soja norteamericana a destinos desconocidos. Liniers, precios del mercado de Liniers del martes 20 de octubre. ¿Cómo cerró la jornada comercial en la Plaza Concentradora? En el mercado de Liniers se trabajó con 5.070 vacunos, una entrada muy pobre debido a las fuertes lluvias que se dieron en muchas zonas productivas ganaderas del país. Durante la jornada de hoy, el mercado estuvo muy firme porque los compradores necesitaron recuperarse de un muy buen fin de semana de ventas. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El secretario general de la ONU dice que el mundo debe actuar ahora para revertir la situación en la región africana del Sahel, donde las necesidades humanitarias están al límite. En una conferencia de alto nivel para abordar la creciente crisis ha participado también el responsable de la ayuda humanitaria de la ONU. Marlow Cook aseguró que ninguna región del mundo le preocupa tanto a medio plazo como el Sahel. Me temo que la región está muy cerca de un punto de inflexión con un efecto dominó que podría llegar a los países vecinos y más allá. Se avecina una tragedia evitable, subrayó. Lowcock explicó que el ritmo al que han aumentado las necesidades humanitarias es alarmante. En los últimos 2 años, el número de desplazados se ha multiplicado por 20. Más de 7 millones de personas pasan hambre aguda y más de 13 millones, de las que 5 millones son niños, necesitan ayuda de emergencia para sobrevivir. Hablamos ahora de la situación en el Golfo Pérsico, tratada en una reunión del Consejo de Seguridad. Antonio Guterres recordó que las tensiones siguen altas y que cualquier error de cálculo puede escalar rápidamente. El secretario general destacó su preocupación por la situación en Yemen. El país, que vive la mayor crisis humanitaria del mundo, es la mejor prueba, dijo, de la necesidad de lograr un alto el fuego global durante la pandemia. Sabemos que la rápida resolución del conflicto en Yemen puede contribuir a crear confianza en toda la región. Este conflicto es un recordatorio de que, a no ser que abordemos los retos regionales urgentes e inmediatos, la inestabilidad podría extenderse más y más. Cambiamos de asunto. Las mujeres representan el 56% del empleo informal en América Latina y el Caribe, y la pandemia significará un retroceso de más de 10 años en su participación en el mercado laboral. La tasa de desempleo será mucho mayor que la de los hombres y llegará al 15,2%, y se prevé que la pobreza pueda alcanzar a 118 millones de mujeres. Son datos ofrecidos por la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en un foro regional organizado por la revista Forbes. Bárcena explicó que la pandemia ha profundizado la crisis del cuidado, haciendo que las mujeres ahora dediquen el doble o triple de tiempo a trabajos no remunerados en el hogar. La CEPAL aboga por una recuperación de la crisis con perspectiva de género que impulse la economía del cuidado como motor de recuperación y bien público esencial. Esta crisis nos abre esa oportunidad de tener mayor igualdad y justicia para las mujeres de nuestra región, porque queremos las mujeres ser parte de esta reconstrucción transformadora como actoras y no como víctimas ni objetos de políticas. Nosotros somos sujetos y tanto y por ello pedimos y reclamamos. Nada sobre nosotras sin nosotras. Y uno de cada 6 niños, o 356 millones en el mundo, vivían en la pobreza extrema antes de la pandemia, que ahora amenaza con empeorar la situación significativamente, según un nuevo estudio del Banco Mundial y UNICEF. Más de 2/3 de los niños que viven con menos de 1,90 dólares al día se encuentran en África subsahariana. De hecho, pese a que a nivel global hay 29 millones menos de niños extremadamente pobres, en África subsahariana el dato ha pasado de 170 millones en 2013 a 234 millones en 2017. Aunque los niños son 1/3 de la población mundial, representan la mitad de las personas que viven en pobreza extrema. La pandemia, avisa UNICEF, hará que la situación sea mucho peor, por lo que piden medidas urgentes a las autoridades de todo el mundo. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.